parte de los ¡Api! Cuando sales del colegio o caminas por el barrio, a nadie le das la hora, a todos dejas hablando. Mil veces grité tu nombre para buscar tu mirada. Te envié un montón de flores, pero no conseguí nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llamar tu atención? Nada te hace mover ese duro corazón. Nada te hace mover ese duro corazón.